Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 804. Venía para acá comiéndome una pastillita para la garganta, porque la verdad que estoy como... Soy la hija de Adriana Varela, buenos días. Estoy acá. No, dije, no voy a llegar a las 10. Buen día, Ro. Buen día, Dani. Buen día, Graciela, esta vez de allí en los controles. Buen día, ¿cómo les va? Otra Adriana Varela, ¿eh? Más o menos. Engoladas. ¿Qué va a ser? Y bueno, y Ceci se fue. Anda por ahí. Ceci está haciendo mate. Nuestra productora Ceci está haciendo que nosotros nos olvidamos. Sí. Que llegamos antes y nos olvidamos. Ajá. Así a mí le tocó ir a buscar agua. Todo junto. Así que bueno. Es así. Ahí está, pero ya viene. Muy bien. Y Pablo Brambilla, ya sabemos que anda allí entre sus flores. Sí. En pleno Escobar, en una mañana hermosa. Está imagino, linda. Está con linda, una canastita. También. Bien, sí. Podría ser. Yo prometí... Frutos todavía no. No, todavía no. En otra época del año también. Uno lo imagina con una canastita y recogiendo naranjas, mandarinas. Claro. En fin. Sí, qué lindo. Como si vivieran en una granja, ¿no? Y, sí, tiene mucho de eso, ¿eh? Sí, tiene mucho de eso. La vida allí en Escobar. Qué particularmente lindo. Donde él vive, allí en Loma Verde. Día hermoso, ¿eh? Sí, mañana la verdad espectacular. Que sí. Así que lindo. Saltá de la cama nomás, no hay problema. Te espera una mañana... con buen aire para respirar, aunque vivas en Caballito. Sí, y igualmente ayer cuando me fui, sí. Los de Greenpeace, ya no estaba ni el banner. Ya no quedó nada. Bueno, o sea, no el le aire, dejaron nada, claro. Vamos a seguir teniendo los pulmones negros sin saberlo, porque ya no hay ni banner que te anuncie que Caballito es el barrio más contaminado de la tierra. Sí, da la sensación de que están esperando en la esquina tomándose un café. Termina uno de hacer una intervención cualquiera y ya sale la cuadrilla ya está, sacar. Listo, lo no pinta, si uno pintó, lo pintan. En fin. Increíble. Increíble. Bueno, y como decía Dani, es un día muy lindo, pero yo sentí más fresquito que ayer. Pero bueno, 10 grados 5 y la máxima por hoy es de 20. Igual el lunes... casi que arranca el verano, porque la máxima que se espera es de 27. Ah, qué lindo. Así que bueno. A mí me gusta. Ya me gusta. No, al grano le gusta. Ya sé si estamos. Bueno, a los que nos gusta el calor, estamos en el estudio. A los que no les gusta, están en el control ahí. Pero bueno, nos dividimos las estaciones. Muy bien. Dígame, nos vamos a un tema musical. Nos seguramente. Vamos a un tema musical. Sí, rápidamente, siendo las 8 y 6 minutos. Ah, me encanta. Funky, Charly García. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Condenaron al asesino de Lucas Décima. Se trata del sargento de la bonaerense Mariano Vallarino, quien la madrugada del 23 de febrero de 2017 disparó sin motivo y sin bajarse del móvil de comando de patrulla de Merlo. Lucas murió desangrado antes de llegar al hospital Eva Perón. El disparo entró en la zona de la ingle. Las pericias balísticas determinaron que se efectuó de arriba hacia abajo a menos de 3 metros de distancia. Uno de los testimonios clave lo realizó su compañera de fuerza, la policía Nélida Clara Valor, que dijo no había ningún peligro y por lo tanto no había necesidad de llevar el arma desenfundada. El lunes se conocerá la sentencia. Canale Lavallol es total incertidumbre. Las máquinas están paradas, los trabajadores denuncian el abandono absoluto por parte de la patronal y la empresa. Les deben 2 meses de salarios. Los dejaron sin la cobertura de la ART y no pagan los aportes de la obra social. Igualmente, los empleados continúan yendo a sus puestos diariamente, pero la fábrica no tiene pedidos. Varios fueron desalojados de sus viviendas por no poder pagar el alquiler. Otros tienen problemas de salud. El 1 de octubre, Industria Alimenticia Mendocina presentó quiebra. Este hecho es de principal importancia ya que posee el 50% de las acciones de Redepa Sociedad Anónima, la empresa responsable de la planta de Lavallol. Secuestro institucional. Así caracteriza la agrupación Vendedores Libres la detención arbitraria por parte de la policía de la ciudad del joven senegalés Mamik Diam, quien el miércoles al mediodía fue buscado intensamente por agentes de la ciudad para luego ser violentamente golpeado y aprehendido. Mientras estaba hablando y no vendiendo junto a otras personas en la esquina de Argerich y Bogotá en el barrio de Flores. Denuncian además que falsamente lo imputaron del delito de marcas y amenazas agravadas. La causa se tramita en el juzgado federal 8 a cargo del juez Martínez de Giorgi y Tiam irá a la alcaldía 9 ubicada en Chivilcoy 453. La Campañola está vaciando su planta mendocina. El Sindicato de la Alimentación denunció que hubo una fuerte reducción en las líneas de producción. Desde hace 2 años sacando primero la del tomate y luego la del durazno, como otras conservas que se elaboraban en la planta. Aseguraron que de 750 empleados, actualmente trabajan 50. Algunos trabajadores dicen que no son despidos, sino retiros voluntarios, pero no se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta de las personas que han quedado desempleadas y han arreglado su salida. Advierten que están trasladando la maquinaria y dejando en funcionamiento unos pocos equipos. Policías que fijen ser pescadores. El pasado lunes, la comunidad mapuche denunció que 3 agentes aparecieron en el territorio recuperado a la orilla del río Chubut, lugar donde desapareciera Santiago Maldonado y apareciera su cuerpo sin vida 78 días después. Los habitantes reconocieron que se trataba de policías, les pidieron que se retiren y los acompañaron hasta la salida. La vocera Andrea Milianianco expresó: pedimos a la comunidad mapuche, mapuche tehuelche, y a la sociedad consciente estar atentos debido a que la persecución y el hostigamiento a los miembros de la Pulof Resistencia Cuyamen no ha cesado. México. Se registran casi 5.000 niñas, niños y adolescentes desaparecidos durante el gobierno de Peña Nieto. El 70% de los casos del país se reportó durante esta administración. El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México dijo que, de acuerdo con datos disponibles, cada día desaparecen 4 y 3,6 son asesinados. En la Conferencia Nacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el Ombudsman afirmó que la desaparición de un menor es la forma más extrema de violencia contra la niñez, toda vez que expone a las víctimas a múltiples abusos e incluso a perder la vida. Thank you. La educación pública en emergencia. Estudiantes de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático inician un plan de lucha luego de agotar las vías del diálogo con las autoridades responsables. El abandono de los edificios pone en riesgo la vida de docentes y alumnos, ya que en muchos casos trabajan con herramientas eléctricas en espacios que se inundan. El riesgo de electrocución es altísimo. Decidieron comenzar con clases públicas a partir de hoy, desde las 9 horas, y lo harán frente a la entrada del edificio de la Dirección General de Enseñanza Artística de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, Perú 374. El mundo. La Convención Internacional sobre los Humedales advirtió que estos ecosistemas, entre los más ricos del mundo por su biodiversidad, están desapareciendo a un ritmo preocupante, bajo los efectos del cambio climático y de la urbanización. Es una voz de alarma, pues las zonas húmedas proporcionan directamente o indirectamente casi toda el agua dulce que se consume en el mundo. El informe muestra que ninguna región está libre de esta tendencia. Según los expertos, las zonas húmedas actualmente cubren más de 12 millones de kilómetros cuadrados, una superficie más vasta que la de Groenlandia. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Muy bien, y acá seguimos. Este programa es número 147. Sí, señora. De Ruta Alternativa, por la 102.5 FM, La Colectiva. Y decíamos al comienzo que es un día muy lindo. Va a haber algunas actividades, por ejemplo, del presidente Macri. Les cuento, a las 9 horas, la apertura del foro Olympicim Inn. No sabemos qué es. Ajá. No sé si Pablo tendrá información. Es Olympicism in Action. Olimpiadas en Acción o algo así. Algo por el estilo sí, de sí, ser, sí. Sí. Pero lo decimos en inglés. Porque yo aparte manejo muy bien todos los idiomas. Resulta fácil. Sí. Claro. Y lo interesante es que tienen una reunión con el emir de Qatar en la Casa Rosada. Almuerza con él a las 13 horas, a las 15:30 tiene una reunión de gestión del G20. Todo en la Casa Rosada, pero a las 19:30 hay un cierre del B20, B larga 20, en la rural. Lo que me hizo pensar es que no solamente va a haber un montón de gente indeseable para el G20, sino que aparentemente, inclusive para las Olimpiadas Juveniles, porque este emir viene acompañando a la delegación juvenil de Qatar. Ah, mira vos. Así que se está llenando de gente que no invitamos. No, que no quisimos. Viste, haces una fiesta. Claro. Y cada uno viene con otro y vos decís, pero no me va a alcanzar. Ajá. ¿No? Se están llevando todo. Claro, claro. Bueno, sí, por lo menos el emir habrá traído algo, supongo. Sí, sí, sí. Sí, antes de continuar, déjeme saludar, brevemente vamos a saludar a Aimé, porque después, ya le dije ayer, tengo problemas, ¿no? Sí, así claro, que, muy bien, Aimé, buenos días. Y ya estamos saliendo para la escuela, seguramente. Bueno, ¿qué pasó ayer? Nosotros ayer estuvimos dando aquí la noticia de que Fujimori volvía a la cárcel, ¿no? Fujimori volvía a la cárcel. Y en el mismo día, prácticamente, 24 horas después, nos llegó la noticia de que Carlos Saúl Menem había sido, no sé si es absuelto la palabra con la que definir lo que ocurrió con Menem. Para definir esto, ¿de qué fue absuelto? De aquellos tres decretos que firmó, que terminaron siendo un contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, si bien no salieron en principio oficialmente para esos lados. Bueno, para saber exactamente qué es lo que ocurrió con esto, que ocurrió entre 1995 y 1991, y todavía estamos con esto en la cabeza, estamos ya comunicados con Moner Sanz, abogado, que fue quien inició en 1995 esta causa judicial contra Menem, y no solo contra Menem. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo Moner Sanz, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Mucho gusto en saludarle. Bien, bueno, queríamos saber su opinión respecto a este fallo de ayer de la Cámara de Casación.

Claro. Una semana en banda. Sí. Sí. ¿Arrancó la banda cambiaria? ¿Usted estaba pensando en otra banda, no? No, la banda que nos gobierna podría ser. Ah, bueno, no. Bueno, nos dejaron en banda, bueno. Claro. Se ve que la banda implementada es lo suficientemente amplia como para que los inversores buitres y los bancos hagan la suya. Mire, arrancamos una semana con un dólar a 42. Sí. Sí. Lo bajaron a 38.50 y ayer estaba a 39.50. Ajá. ¡Buah! ¡Qué manera de timbear! Sí. Se lo compró a 38.50 los bancos, estamos hablando, ¿no? Un dólar mugriento que usted tiene ahí para con los pesos que... Pobres sí. pesos que le sobraron. Sí. Sí, que le sobra algo. Sino que estamos hablando de bueno, imagínese lo que es un mango, dos o tres, de una en una misma semana. ¿No? Bueno. Y arrancamos con tasas livianitas el viernes del 60% sí. y terminamos con tasa del 75%. 75, okay. Un puntito por día, ¿eh? ¡Alta timba! Sí, sí. Saltó al lunes y después un puntito por día, Pablo. ¿Qué tenemos ya, vos que tenés los datos allí? ¿300.000 millones ya del ELIC? Sí, en pesos, ¿no? Sí, sí, de pesos, 300.000 millones de pesos. Estamos hablando sí. de letras líquidas. Exactamente, ¿no? Líquidas. Pero bueno, si hacemos líquida. La cuenta... Se te ocurre. Se suma a las LEVAC que todavía no están cerradas. Claro, claro. ¿Sí? O sea que bueno, esto recién empieza. No, ¿usted cree que está cerrando la semana? Esto recién empieza. Aumentaron las naftas, ¿se acuerda un Diego? Sí. Otra semanita más, con un toquecito a las naftas. Renunció Schmidt al triunvirato de la CGT, ¿se acuerda? Sí, pobre hombre, sí. La verdad que fue algo muy sentido para todo el movimiento obrero. Sí, sí, un momento aparte, amargo. Después de ese discurso memorable, no. tan aguerrido, ¿no? Bueno, cayó el patentamiento de autos y la venta de casas, 25 y 35% también, o sea, no se vende nada. Nada. Usted tiene un paquete de chicle, cotizó en el Mercado Libre. Y se anuncia una inflación del 7% para octubre. Bien. Vamos por más, ¿eh? Sí, vamos claro. por todo. Tenemos las voces en el clipping semanal, bueno, de todos los colores, por supuesto. Aparece Babi Echecopar, Axel Kicillof, Dante Sica, Nico Duhovne, aparece Elisa Carrió. Sí. Fabio Spotorno, el ministro Finocchiaro, ayer con Novarezio, también aparece en el clipping, Javi Guasel, Giorgi Lanata, Marquitos Peña, José Luis Machinea. No. Gracias para vos. Sergio Massa, Rogi Frigerio y por supuesto la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación. Bueno. Clipping de la semana en 4 minutos y Chirola. Vamos. Gracias. La anarquía está en las calles. Hoy el sistema es completamente anárquico. Cada uno hace lo que quiere. Esto se llama anarquía. ¿Cómo no van a estar cansadas las palabras? A ver, una buena noticia para empezar. Ya llevamos 5 días corridos con el mismo presidente del Banco Central. Te podés decir que no somos estables. No sé si hay que preparar a la gente porque la gente ya se da cuenta que aun cuando esto salga bien en materia cambiaria, la recesión que se viene va a ser muy, muy fuerte. Se tomaron escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Esto está mal, que no es democrático además hacerlo, porque una asamblea de 10, 12 personas le impiden estudiar a 500. Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la Argentina. Ustedes, las mujeres, saben más que nadie que la desigualdad no es solamente un tema de las mujeres. Nos involucra a todos, nos afecta a todos. Tengo el poder y la autoridad suficiente para ser fiscal de la Nación sin necesidad de ocupar un cargo. Como todos sabemos que Macri es gato, digamos, le diría buenas tardes, Jerry. Muchas gracias. Estamos orgullosos de la política de seguridad y derechos humanos que estamos llevando adelante. Ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar una economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social que ejerce este presupuesto, ratificamos la profundización del federalismo que implica este presupuesto y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible. Ministro Rogelio Frigerio. ¿Por qué aumentó la pobreza, ministro? Bueno, entre otras cosas porque no pudimos derrotar a la inflación. Bueno, está en línea Javier Iguacel, secretario de Energía de la Nación. Hoy, la combustible argentina está más barato que en toda su historia en el intermedio, o por lo menos en los últimos 20 años, y mucho más barato que la región. Estamos hablando con el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. Las empresas pymes tienen todo el tema del estrés financiero que están pasando, ¿no? Estas tasas de interés son incompatibles con la producción, pero que son necesarias para poder estabilizarla más. En línea, el ministro de Hacienda de la Nación, que es el ministro Nicolás Duhovne. Estamos implementando una política monetaria muy, muy dura, muy sana. Hay algo que es inevitable, ¿no? Estamos atravesando una recesión. Lo importante es que tenemos un piloto de tormentas, el presidente, que realmente con mucha valentía ha decidido avanzar en las medidas que hacían falta para estabilizar la situación, que es, bueno, acelerar el camino hacia el equilibrio fiscal. Una reseña sobre Sandleris y Rapoport, que fueron laderos suyos. Sí, los conozco, dos personas brillantes. Hicieron su doctorado ambos en Estados Unidos. Las Levax y las Lelix. Se está creando una burbuja que en algún momento vamos a tener un problema como con las Levax. Señor Espotón, Fausto, un abrazo, gracias, buen día. La inflación anualizada, así que este año, ¿cómo cierra? Que calculamos en hora de 46 o un poco más, puede ser 46-47. Es un programa muy de corto plazo también, por otro lado, porque no es sostenible estas tasas. El patrimonio del Banco Central se empieza a derrumbar. La convertibilidad, ahí es que se aplica ese sistema que fue con tipo de cambio fijo. Fijo en vez de bandas, pero el esquema económico es muy parecido. Me dediqué a hacer una ronda de consultas por distintos fondos de inversión. ¿Quién vende dólares a 40 o 41? No encuentro gente que quiera vender dólares a 41. La otra era bipolar y este es autista. Que ustedes sean unos pendejos con plata que juegan al poder, cómprense el juego del estanciero y vayan al country donde paran y jueguen al estanciero, que les va a resultar mucho más divertido. Masa. Tenemos que animarnos a saltar la contradicción en la que ha vivido en los últimos 10 años la Argentina. Tenemos que tener la capacidad de darle a la Argentina un acuerdo económico y social amplio. Axel Kicillof, ¿qué te pasa cuando escuchas a Darío Grandinetti decir que se vayan? Nosotros, como el peronismo, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, dentro de eso el kirchnerismo, de lo que yo formo parte, queremos llegar a las próximas elecciones y ganar las próximas elecciones. No queremos que pase nada raro, hacer un frente opositor que pueda tener un programa común lo más certero posible que le dé a nuestra sociedad una perspectiva, una esperanza. Yo me sentaría a la mesa de todos los que sean hoy opositores de este gobierno. Ya no hay vuelta atrás. Eso es todo, amigos. Entonces, Axel propone que aguantemos, que esperemos. Hasta las elecciones. Hasta las elecciones. Compartimos la mesa con cualquiera. Claro, y está el peronismo para rescatarnos. ¿Qué le parece? Me encantó. Me muy gusta. Bueno lo de Es Axel. Un cuento nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. Sí, es nuevo. Diferente. Es nuevo. Sí. Qué cosa. Bueno. Al Chacho Álvarez convoquen también. Yo le traigo buena, le traigo hasta salida si a usted no le gusta nada al final. No, claro. Estoy. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, es muy lindo recordar a traer al ministro Machinea, que le encanta este gobierno. Son toda gente que trabajó con sí, él. Sí, claro. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos con algo de la lectura de tapas y un track. Para redondear este momento, bueno, le redondeo un poquito con la entrevista que arrancamos el programa, Dani. Absolvieron a Carlos Saúl por la venta de armas. Sí. Por la venta ilegal de armas, titula Clarín. Y al respecto le traje la declaración del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex presidente de la Nación, responsable político de la masacre de Avellaneda. Sí. Mm-hmm. Vamos a escuchar al doctor Duhalde. A propósito de la absolución de Carlos Saúl, escúchelo. Yo nunca creí en la responsabilidad penal de Menem en ese aspecto, ni tampoco en Río Tercero. Me sorprende positivamente eso. Creo que son temas que hoy, desgraciadamente, la justicia está sentando precedentes muy malos. Por ejemplo, el tema de la desgracia que tuvimos acá en Cromañón. Que se vaya un jefe de gobierno, por lo que pasó allá, lo mismo con el ministro de Obras Públicas con el tema de Once. ¿Qué responsabilidad puede tener un ministro? En mi criterio, es dejar sentar un presidente muy malo para el futuro. Qué alentador, qué lindo escucharlo. Ni siquiera es así, ¿no? No, ni siquiera es así. Quedó claro que ni siquiera es así, pero bueno. Increíble, ¿eh? No, claro. Tremendo. Bueno, pero ahí está también un poquito, si usted ve la traza política, ¿no? Claro, aparte cada uno... Responsables políticos... Sí. Bueno, en fin. No, cada uno lee como quiere, además, ¿no? Claro. Parece, sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, y le cierro entonces con tres o cuatro de las tapas de los medios masivos comerciales. La industria de la calle, titula página, el INDEC reconoció la cuarta baja mensual consecutiva de producción industrial. En agosto se derrumbó 5.6. Al piso. La industria, otra vez, lo que explica la breve de esta mañana en Ruta Alternativa. Bien, Schiavi, Sirigliano y el maquinista más cerca de la cárcel por la tragedia de 11. Insistimos con lo de la tragedia. Sí. Bueno, qué sé yo. El gobierno está inventando una peleita, ¿vio la de Garabano Carrió? No sé, me parece más para ganar tapa que otra cosa, ¿qué quiere que le diga? Sí, la verdad que... Bueno, qué sé yo, ganamos espacio en los medios, algo hay que poner. Bueno, y le voy cerrando entonces con una cortita. El Banco Central no pudo con la suba de tasas en Estados Unidos y el dólar trepó hasta 39. O sea, hay otra vez esa tormenta externa. Claro, ¿sí? Claro, así lo define la etapa de ámbito financiero. Dólar y bolsa afectados por el mal clima mundial. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo, muchas gracias. Si ven sol, pónganse paraguas. Dale. Buen fin de semana, Muy bien, y nos vamos a un tema de Marilina Bertoldi y Deshacer. Porque habíamos dicho que se vayan todos. Bueno, deshagamos esta madeja de merda. Tus saber. Después, Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 51, y como decíamos, los viernes tenemos recomendaciones de teatro, música, música no, series, toda la semana, series, películas, y Lucía B. de Vendetta, justamente es lo que vamos a escuchar ahora, nos va a recomendar una serie muy interesante que yo, como ya escuché lo que va a decir Lucía, tengo ahí como tildadita para ver, y al final nunca me decidí a verla, pero bueno, después de escuchar esto, creo que voy a hacerlo. Vamos a ver si los oyentes y las oyentas, como dice Pablo, también se enganchan con esto. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. de Vendetta para recomendarles esta semana una serie que se está transmitiendo en este momento, en este preciso momento, por la plataforma de Netflix. Que es precuela de una serie que cumplió 5 años de su finalización, una serie icónica, una serie que se ubica entre las mejores series de la historia y que además fue una serie que nos enseñó a mirar series cuando todavía no teníamos tan a mano el consumo este masivo que nos permite Netflix, masivo y casi irracional o sin criterio. Veíamos Breaking Bad hace 5 años por última vez, el 29 de septiembre, y la extrañamos, por supuesto, extrañamos esa historia y la forma de contarse esa historia. Y por suerte entonces, ahora está transcurriendo la cuarta temporada de Better Call Saul, que es la precuela, que se ubica en el año 2002, en el año de la ficción, digamos, que tiene como protagonista a James Jimmy McGill, que va a ser en el futuro narrativo Saul Goodman, el abogado de un Walter White ya casi capo de la droga, habiendo dejado de lado la docencia y dedicándose por entero al mundo del crimen. En Breaking Bad, Walter conocía a Saul Goodman gracias a Gus, uno de los personajes más memorables, uno de los antagonistas, podríamos decir, de Breaking Bad, que aparece en Better Call Saul aproximadamente entre la segunda y la tercera temporada. Les decía, vamos 4 temporadas de una serie que es particular, es distinta, es de altísima calidad. Y miren si no como la presenta Netflix, que no es que nos manda toda la temporada junta, sino que nos va presentando un capítulo por semana. Los capítulos tienen aproximadamente 45 minutos y tienen un ritmo narrativo muy parecido al que tenía Breaking Bad, que es un ritmo que va a tener acción, por supuesto, va a tener estallidos de acción, momentos de mucha tensión, de mucha ansiedad, tanto para los espectadores como para los protagonistas, pero que también se va a dar el tiempo de contar una historia y de contar a los personajes. En Better Call Saul podemos ver a los personajes, podemos ver su desarrollo, sus conflictos internos, en escenas en las que por ahí están conduciendo un automóvil o caminando por la calle o simplemente mirando hacia un punto de la nada. La profundidad que logran nuevamente los creadores de esta serie, que son los mismos que Breaking Bad, Vince Gilligan y Peter Gould, es asombrosa. Y ya les digo, no es una serie de las típicas donde todo ocurre rápido y hay un amontonamiento del argumento y pasan cosas constantemente y no podemos dejar de verlo porque nos produce una especie como de adicción, sino que por el contrario, nos queremos tomar el tiempo que necesita esta historia para ser vista, para ser procesada. La podemos ver si no vimos Breaking Bad, sí la podemos ver, la vamos a disfrutar. Ya les digo, es una serie que tiene una tremenda calidad, una gran fotografía, una excelente banda de sonido, espectaculares actuaciones, pero la vamos a disfrutar muchísimo más si vimos Breaking Bad y vamos a ir encontrando todos los guiños que se hacen al futuro de la historia que se nos está contando. Para empezar, ¿por qué James McGill, este abogado que vive a la sombra de su exitosísimo hermano mayor, también abogado, se llega a convertir en Saul Goodman, el abogado de los criminales? ¿Por qué Mike, o cómo Mike, Ehrmantraut, se convierte en la mano derecha de Gus, este capo de la mafia, el jefe de los Pollos Hermanos. ¿Cómo Salamanca llega a estar postrado y poder comunicarse solamente con el sonido que hace una campanita? Bien, son personajes que si vieron Breaking Bad saben cuáles son, y verlos en el pasado, ver esta precuela, este origen de los personajes, realmente es emocionante, entusiasma y genera un poco de, bueno, de angustia, porque si tiene algo común, si tienen algo en común las dos series, es que no hay personajes buenos o malos. Obviamente que hay personajes un poco más malos que otros, pero los personajes son complejos, son multidimensionales, y los queremos y los odiamos a veces en igual medida. La actuación de Odenkirk, que es quien protagoniza a Saul Goodman, es espectacular. Es un actor con muchísimo talento y que le da muchísima profundidad a su personaje. Y tenemos a una coprotagonista que hace de su pareja, el personaje de Kim Wexler, que sabemos que no va a estar en el futuro de Saul Goodman, y es uno de los puntos de tensión más importantes porque queremos saber por qué. Recién en esta cuarta temporada, que es la que les estoy recomendando, nos empezamos a acercar un poquito más a el futuro de Saul Goodman y al momento en el que se va a encontrar con nuestros protagonistas, con Jesse Pinkman y Walter White. Bien, una serie de orígenes, pero que tranquilamente se puede ver y disfrutar sin haber visto Breaking Bad. Por supuesto que les recomiendo ver Breaking Bad, y les recomiendo también ver Better Call Saul por Netflix, un capítulo por semana. Esta cuarta temporada no ha terminado todavía, pero se las recomiendo así porque sé que va a estar buena hasta el final. Bien, les mando saludos a todos y nos vemos la semana que viene. Nos estamos escuchando con otra recomendación. Aquí Lucía B. Vendetta ha recomendado Better Call Saul. No, muy bien, yo voy a ver entonces Better Call Saul, que en realidad me gusta mucho el actor, que ahora no recuerdo, a pesar de que ella lo dijo, no recuerdo el nombre, pero no recuerdo el nombre de nadie. Yo conozco a Rodolfo Bebán, a Guillermo Bredeston. Es mucho, no me diga eso. No, a Pablo Codevila también. Claro, Pablito le digo. Pablito Codevila. Así que imagínese. Y te digo uno que me vino recién, así como un chispazo, Marcelo Marcote. Mucha gente va a quedar sin saber quién. Googlelo. Marcelo Marcote, le dejamos esa tarea. Brevísimo, ayer hubo este debate en la televisión brasileña entre todos menos uno. Bolsonaro dijo, yo no voy nada, que ir a hacer debate con los perdedores, claro. El debate es para los que van perdiendo, así que yo no voy. Y no fue. Eso hizo que Haddad en las últimas el otro. Sí. No sé si bueno o malo, el otro. Y es amigo de Macri, no tampoco, sabemos si es tan bueno. Pero bueno, el otro, el de Brasil, Haddad, el de Brasil, hizo que Haddad subiera unos puntitos en las encuestas, achicara un poquitito la diferencia, pero igual la diferencia es casi de 10 puntos o alrededor de 10 puntos en estas encuestas que se hacen todos los días, una cosa de locura allí en Brasil. Bueno, ¿qué se juega? ¿Qué está en juego el próximo domingo? Está en juego un montón de cosas, no solamente las presidenciales, que no se van a definir, ya eso se sabe, no se va a definir, no va a haber ningún ganador en primera vuelta. Además, entonces, de estas elecciones presidenciales, vamos a reponer allí en Brasil, se va a reponer el Congreso, el Senado. 2/3 de los 81 miembros del Senado van a ser elegidos ahora. O sea que el recambio es importante. El tercio anterior elegido en 2014. En diputados, los 513 diputados que son 27 distritos electorales en Brasil, van a ser reelectos, efectivamente. Y elecciones a gobernador, tanto en el Distrito Federal como en los estados. Digo esto porque es importante saber que esta elección presidencial va a arrastrar, como ocurre en todo el mundo, no sé si serán listas sábanas o no, pero arrastra definitivamente también a diputados y demás, y ahí ya queda una composición de las cámaras en las cuales en el debate sí coincidieron todos los que debatieron ayer que va a ser muy difícil gobernar en Brasil, porque ninguno va a tener una mayoría que le permita gobernar en la Cámara de Diputados. Un poco lo que le pasó a Dilma en las en la última elección, que terminó con el impeachment. Bueno, la hago más cortita todavía. Mirá, todos los candidatos tienen un partido o una coalición que van por la, a la que representan, ¿no? Ciro Gómez es Brasil Soberano, Fernando Haddad es El Pueblo Feliz de Nuevo. Oh. Bueno, vamos directo a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Ese me da miedo. Sí, claro, claro. Entre el miedo y la tristeza. Entre el miedo y la tristeza. Bueno, a ver qué es lo que queda el domingo a la noche de todo esto. Y bueno, el lunes vamos a tener buenas nuevas o buenas viejas o malas nuevas, no sé. No vamos a la tanda. Buenas viejas está bueno. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Sabes. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. minutos. Creo que empezamos a las 8:04. Todo está en. Todo en cuasi, exacto. Sí, es todo muy, muy, muy exacto y muy preciso. Bueno, y el otro día les comentaba sobre una serie. También, no quiero usurpar a Lucía, que se llama Los Durel, que no se puede ver en la plataforma de Netflix, pero que justamente es de la familia británica de Lawrence Durel y de otro escritor, de su hermano también, que se desarrolla en Grecia. Cuando la madre enviuda, ella decide irse a Grecia de golpe y porrazo, dice, bueno, listo, me voy con dos mangos, con nada, se va con sus cuatro hijos. Y es hermoso todo lo que pasa. Está el libro, así que lo recomiendo. Digo como para irnos un poquito al Mediterráneo. El Mediterráneo. ¿No? Aparte uno imagina que Grecia debe ser muy bonita también en marzo, ¿no? Pero vamos con otro tema que por ahí no es tan bonito ni tan simpático. Allí vamos a explicar primero que la Troika es esa institución conocida como la institución de tres cabezas, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Toda gente linda. Acá tenemos a uno de ellos y ya tenemos suficiente. Claro. Imagínate los tres. Bueno, allí a cambio de determinadas condiciones económicas

Babis Kokosis, integrante de la radio, periodista, integrante de la radio y televisión pública, queda claro, ¿no? Que cuando dice que fueron, que estaban en paro, en realidad es el de la desocupación. Desocupados, claro. Que en España se dice paro. Sí, eso, es verdad. Entiendo que lo que se estudia y se aprende en Europa de español es y, el español sí. de España, ¿no? Seguro. Así que bueno, como siempre agradecidos con una autonomía relativa, una tutela que no está tan, sí. no sacó tanto los pies de adentro de Grecia. Igual cuando se van no te dejan nada. No quedó nada, no quedó nada. Bueno, lo dejó claro, sí, los números, sí, sí. los números tremendo. Que fueron. Bueno, vamos a Kanishka, Los Brujos. Guacho Guacha, escucha ahí. A Daniel que va a dar una receta. Sí, porque voy a dar una receta que viene con una cosita, con una lectura previa. Porque vamos a hablar hoy de sopa de maní. Iba a ser otra cosa, la verdad, y además había prometido plésales. Pero va a quedar para la próxima los plésales. Sopa de maní. ¿Y por qué? Porque el lunes se cumple otro aniversario del asesinato del Che Guevara, allí en La Higuera, uh-huh. justamente. La sopa de maní es un plato boliviano por excelencia, que también se come en el norte argentino, fundamentalmente en Jujuy, y allí es donde lo hemos conocido. Es un plato que nunca cociné. La receta que voy a dar es una de las recetas populares de allí de Jujuy, además, tampoco de Bolivia. Y la hemos comido de distintas formas, sí, lo hemos degustado en más de una ocasión y tiene también una implicancia muy particular, sobre todo aquellos que hemos ido y han ido y seguirán yendo a las marchas del apagón. Vamos a contar primero esta otra historia. Ninfa se acercó al soldado y le dijo: siempre invitamos algo a los que llegan y yo quisiera llevarle esta comida, le dije al capitán, si me permite. Usted me espera aquí mientras consulto, me dijo, y se tardó bastante. Después volvió y me ordenó que pase. Yo me fui al aula con mi portaviandas y ahí estaba el señor con su silencio, bien agitado, asmático, en reposo. ¿Quiere comer?, le dije. Es una sopa de manicito, está caliente y rica. Él respondió que sí con la cabeza, mirándome a los ojos y las manos. Yo destapé la vianda con la crema blanca y un poco espesa, calientita, y le alcancé sentándome a su lado. 1, 2, 3 y 4 cucharadas. Está rico, me habló con voz ronca. ¿De qué me dijo que era esta sopa? Es de maní, señor. Lo preparamos para las fiestas grandes, ceremonias de matrimonios, santos, cumpleaños, misas de 9 días, bienvenidas, las fiestas patronales. ¡Qué raro! ¡De maní! ¡Y qué sabroso!, dijo el señor, despeinado, en el suelo sentado, sin zapatos, con su barba en desorden. ¡Y qué apetito! 5, 6, 7, hasta 10 cucharadas. Perdón, me dijo, es que mi hambre hace juego con esto que está rico. Me pidió que le cuente el preparado. Yo respondí: según las ocasiones, almuerzo de maní, o chupe, o crema, un hervido en olla destapada, con carne de gallina, o bien de vaca, a veces con zanahoria, con arvejas, con camarón o brócoli, le dije, y como bendición, perejilcito. Y cuenta de remojar maní, luego pelarlo, que aquí siempre se encuentra, aunque está caro. Y el señor que no cree, que es extraño que del maní hiciésemos manjares, que en Cuba y Argentina no lo saben, que ojalá un día puedan cocinarlo todas las gentes a su libre albedrío, porque el maní, y meta, y come, señor de Malta, cuánto hambre, Dios mío. Bueno, la protagonista de esta historia es Ninfa Arteaga, la hija del telegrafista de La Higuera, población boliviana, y el relato ubica a la protagonista en la escuela de esa localidad el 8 de octubre de 1967. Obviamente no vamos a explicar quién es el hombre descalzo, barbudo, herido, barbudo, sí, y demás, porque queda claro, sí, de quién ha sido en ese momento. Lo que sí es cierto es que tal vez esta haya sido su última comida y seguramente, por más que haya comido otra cosa, el último gesto de amor recibido, ¿verdad? Bueno, así que por ese motivo hemos traído hoy la sopita de maní. Y vamos ahora sí, si les parece, con los ingredientes. ¿Hasta dónde nosotros sabemos? Ponele 6 nudos de osobuco. ¿Osobuco es eso que te venden? Bueno, 6 nudos de osobuco. Puede ser pollo, puede ser gallina también. De hecho, hemos comido esto con gallina. Digo, porque ¿qué es? Es una comida popular que se hace con lo que anda a mano. Claro. Y con lo que anda en la estación, además, ¿no? Es decir, no vamos a ir a andar buscando alguna cosa que... brócoli. Bueno, pero si no es la estación del brócoli, no le vamos a poner brócoli. Por eso la niña en aquel momento, Ninfa, detalla una cantidad de cosas. Claro. Lo que haya. 6 nudos de osobuco, 6 papas, media taza de arvejas, una taza de maní pelado, 3 litros de agua más o menos, una cebolla, 2 dientes de ajo, 4 zanahorias, pimiento rojo, pimiento amarillo, según el tamaño, puede ser medio también, una cucharadita de aceite y el perejil para decorar. Y da frescura también. En el momento de servirlo, rico, además. Sí. Y los ingredientes pueden ser comino, pimienta, pimentón, orégano, cúrcuma. Y un poco de sal. Como siempre decimos, sal a gusto, que tu gusto no sea tan intenso por la sal. Hay que dejar el maní pelado en remojo unos 10 minutos, luego procesarlo junto con una taza de agua hasta que quede una mezcla que esté así cremosa, sin grumos ni durezas. Pelar las papas, bueno, cortarlas en cuartos, picar la cebolla, el ajo, las zanahorias, el pimiento y el pimiento amarillo. Saltear en una sartén con una cucharada de aceite. En la olla, mientras tanto, ponemos a hervir los 3 litros de agua y cuando entra en ebullición le echamos la carne que tengamos. Después del primer hervor, hacemos como si fuera un puchero, se espuma, claro. Se le saca esa espumita que sube y se agrega las verduras con la sal, el comino y todos los condimentos que queramos. Y hay que dejar cocinar hasta que eso se ablande. Como dijo la niña, con la olla destapada, porque además eso hace que se seque claro. Más rápido, se va cocinando, se va secando y va quedando esa crema. Se sirve en el plato hondo y se bendice, tal cual lo dijimos recién. Riquísimo. Es una cosa riquísima y que además es casi una obligación comerse un plato de sopa de maní antes de salir a la marcha del apagón, que son 7 kilómetros en el campo. Entonces, muchos creen que parte de la resistencia es también esa sopa de maní. Y algo debe haber ahí. Atente con la receta, porque en algunos lugares de internet vas a encontrar que te invitan a usar un cubito. No. No, tal cual lo dije. No, por favor. No, cubitos Nork, no. Ni ningún otro, no, ningún otro. No, hace falta. Las sopas no hacen falta. ¿Y a dónde nos íbamos ahora? ¿A la tanda? Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Casi que nos quedamos tomando sopa de maní, porque viste que las comidas tienen eso. Es más, cuando terminó Dani la entrevista con Babis Kokosis, el periodista griego, nos quedamos, fue en la tanda o en el tema, no sé a dónde fuimos, hablando de la comida también un poquito mediterránea, cómo nos gusta el aceite de oliva. O sea, podríamos decir que somos gente con hambre, más que, o un poco sibarita, porque nos gusta comer cosas ricas. Sí, sí, sí, nos gusta el slow food. Claro. Tomarnos el tiempo para cocinar y también para degustar y comer. Lo que sea, no importa. Sí, sí. Así sea una ensaladita de tomate con zanahoria. No importa, pero todavía sigue siendo la comida un vehículo, ¿no? De hecho, a mí me emocionó mucho el relato que leíste sobre esta sopa de maní, que presumiblemente claro. Sea la última que tomó el Che. Y en un momento en que nos están faltando tantos en referentes. Sí, sí. ¿No? Nada, es como...

el errante de niño vudú. O el tiempo sin nosotros, tus trucos sin nosotros. Los locos sin atar, las paredes que hablan mientras calla Dios. Verás el molde del modelo que triunfó. O el mapa hacia las puertas que abren las cabezas. Alternativa. Quilombo organizado. Se llama visita higiénica, ¿no? Bueno, sí. Seguimos hablando, nosotros sí. No podemos parar. En cada pausa, digamos, nosotros continuamos. Es como una prolongación de lo que acabamos de conversar en el aire. Es que a veces es intenso el tema que queda dando vueltas, ¿no? Exactamente. Sin ningún agregado, tal vez, ¿no? Simplemente intercambiando, porque estas cosas nos dejan, por supuesto, dando vuelta en la cabeza. La verdad que una entrevista a Vázquez, que se haya casado Vázquez en la cárcel, era esto, Eduardo Vázquez, ¿no? Estamos hablando. Increíble. Ahora, hace unos meses. En fin, son cosas que nos han sorprendido, por lo menos, y no gratamente, justamente. Sí, sí, horrible. Bien, ¿a dónde nos vamos? Y nos tenemos que ir a hablar de animales. Ajá. No es 29 de abril, pero no importa. No, claro. Porque hace un par de viernes que no la escuchamos a Jimena, por diferentes motivos, bueno, no pudimos. Así que nos vamos a comunicar ahora con Jimena Mangas. Buenos días, Jimena. ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. Acá estamos. Extrañábamos acá esta columna. Bajo el solcito en la Facultad de Veterinaria. Ay, qué lindo. Estoy un poquito complicada con el llamado porque estoy en un congreso, un encuentro nacional de cátedras de bienestar animal. Ah, mira. Estoy escuchando a todos los colegas de distintas partes del país, de Córdoba, de Corrientes. Qué bueno. Gente del sur también. Así que estamos como chusmeando un poco acá de cómo se trata a nivel país y en cada facultad el tema bienestar animal. Estábamos hablando, si quieren les cuento es un que poquito. Se me ocurría preguntarte una cosa nada más. Obvio. Si en esto de que este intercambio, digamos, ¿no? Sí. Esto del bienestar animal en otros lugares del país abarca no solo animales domésticos, me imagino. No, también hay bienestar en animales silvestres, sobre todo porque el bienestar animal básicamente cuenta de el trato recibido desde el humano hacia los animales. Claro. Entonces, en toda situación en donde haya un animal que se relaciona con un humano, ahí se puede evaluar el bienestar de ese animal. Entonces, la fauna silvestre, se trabaja con la fauna silvestre que está en cautiverio, o, por ejemplo, sí, bueno, están en cautiverio igual la de los parques y santuarios también, no solamente la de los zoológicos. Uh-huh. Y después, bueno, fauna autóctona también, hay bienestar animal en conservación, ¿no? Claro. Aquellas prácticas que se pueden hacer para conservar determinada especie, que es un bienestar más enfocado hacia la ecología de la especie, ¿no? Claro. Jimena, ¿y con animales de granja también? Sí, animales de producción también. Claro. Sí, sí. Es lo que más se da a nivel país, porque en otras provincias hay mucho, generalmente las facultades están más orientadas a las actividades de producción y el veterinario es como, por meterlo en algún estereotipo, es como más rural, ¿no? Como en algún estereotipo del personaje del veterinario rural. No hay tantas mascotas a cuidado de las personas a nivel hogar, como sucede en las ciudades. Eso uh-huh. pasa en todas partes del mundo, ¿no? Como que las zonas rurales siempre hay más animales de granja y producción, y las ciudades concentran más mascotas, por decirlo así. Sí. Así que por ahora soy una de las únicas que está hablando de animales de compañía, pero porque yo soy bicho de ciudad, los demás están hablando de producción y animales silvestres, sobre todo las provincias del norte. Mira, pensaba en las reservas, ¿no? En lugares como, no sé, viste, cerca de las cataratas o en ese tipo de lugares donde no se puede tocar nada y donde cada tanto aparece algún animalito muerto en una ruta, porque entran autos que no deberían estar, digo, ¿no? Sí, sobre todo el problema mayor que tiene mucho impacto en el bienestar de la fauna silvestre, autóctona, es el mascotismo. Lo que se llama mascotismo es la apropiación de un animal que está en su ambiente natural y la gente lo agarra, sobre todo cuando son crías, los agarra, se los apropia, los lleva a su casa, y obviamente como es un animal silvestre, y esto lo hemos conversado en alguna otra charla, uh-huh. que justo está pasando un helicóptero, los animales silvestres a medida que van creciendo son animales que no están adaptados a vivir con el ser humano, por lo tanto tienen muchísima menos tolerancia a todo lo que es el confinamiento en un hogar. Claro. Bueno, esperamos que pase el helicóptero, sí. Es como algo imprevisto, ¿no? ¿Se está yendo Mauricio? ¿Vos podés ver desde ahí? No logro ver quién está ahí adentro. Claro. Bueno, ahí pasó. Ya está. Entonces, y la gente ahí los libera o los quiere regalar, porque obviamente que a medida que avanzan en edad se tornan más agresivos, y las nosotros estamos acostumbrados que las conductas de los perros y de los gatos son acordes a lo que hace el humano, pero porque están domesticados, hace muchísimos años que están adaptados y dependen de nosotros. En cambio, el animal silvestre no depende de nosotros para sobrevivir, por lo tanto tiende siempre a fugarse o a agredir o a no socializar bien con el resto de las personas. Claro. Entonces la gente que tiene monos, porque le parecen graciosos, porque, bueno, y los alimentan mal porque no están acostumbrados a alimentarse con las cosas que consumimos nosotros. Entonces ese es uno de los principales problemas que hay por el norte, sobre todo, y en el sur también, sobre todo porque las madres cuando van a conseguir comida dejan a las crías guardadas en lugares, en árboles o depende de la zona, y la gente piensa que están perdidas. Claro. Entonces se genera eso de, bueno, me apropio de algo que estaba caminando por ahí, pero que no estaba perdido, y bueno, generan todo. Y una vez que uno interviene, eso es importantísimo, porque una vez que uno interviene, ya ese animal no se puede volver a reintroducir, porque yo estoy reintroduciendo toda una modificación del animal que hice con en mi casa, por claro, ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un animal que ya no aprendió a buscar comida, a socializar con otros. Entonces, con eso hay que generar bastante conciencia. Sobre todo la gente acá cuando compran las ferias, que son ilegales, y compra ese tipo de animalitos, sobre todo los pajaritos. Sí. Cualquier tipo de ave está prohibida a la venta. Y lo que hay que pensar que cada vez que uno compra una de esos animales, aproximadamente entre 100 y 200 se han muerto. No, tremendo. En el tráfico. O sea, los pajaritos es casi de 1 a 100. Qué por vale. Eso Aves Argentinas usa esa frase, más vale 100 volando. Claro, claro. Sí. Que eso es importante para que la gente lo sepa y eso se divulgue. Porque uno no toma conciencia de la cantidad de animales que se mueren solamente para que uno los compre y encima los tenga dentro de una jaula. No, además es horrible, o sea, no tiene ninguna gracia. Creo que igualmente, por lo menos en la ciudad, cada vez se fue perdiendo cada vez más, porque cuando yo era chica, en todos los patios había un canario en una jaula, un pajarito. Sí, sí. Es más, conozco un señor bastante cercano que vive en Lanús, en el conurbano, y que él cría, tiene un jaulón gigante, compra, y bueno, debe ser, claro, todo ave contrabandeada. Estaba muy orgulloso porque una especie que no sé qué era, yo te digo, corbatita o algo así, sí, habían podido tener cría en cautiverio, y para él era un orgullo eso, no algo espeluznante. Para el ave fue todo un camino de sufrimiento. Terrible, claro. O sea, vos pensá que una, o ustedes piensen que sí, una persona se enorgullece porque hizo transitar a varios animales por un camino de sufrimiento, claro, y explotación. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que cambiar un poco la cultura que hay sobre tener animales como adorno, claro, ¿verdad? Sí. Porque son lindos y porque cantan. Uh-huh. Bueno, uno también puede... Aves Argentinas es muy buena la organización. Pueden entrar, lo pueden googlear y buscar. Sí. Ellos tienen muchísimos cursos de observación de aves. Salen a caminar con la gente y les enseñan las especies que hay en cada lugar. Están operando en todo el país y uno las puede ver y oírlas cantar y las puede distinguir y aprender a observarlas y jamás tenerlas en una jaula. Claro. O sea, se puede disfrutar de los animales también haciendo observación y compartiendo el mismo ambiente y no prohibiéndoles que hagan su comportamiento y sean... No me gusta usar la palabra libres, pero en este caso es como que pega más, sí, ¿no? Decir, pero es así. Sí. Yo te digo, nosotros tenemos calandrias. No las tenemos, sí, ni siquiera sé dónde están. Yo les llamo calandrias, supongo que son. Al amanecer cantan en forma escandalosa y realmente es hermoso escucharlas. Salvo los domingos, no las puedo apagar los domingos. Claro. O sea que ellas cantan todos los días de la semana. Sí, hay. Si uno se pone a escuchar alrededor nuestro, hay un montón de aves, sí, supuesto, con sus sonidos. Las calandrias abundan acá en Buenos Aires. Sí, claro. Sí. Las calandrias y yo que vivo cerca de la cancha de Ferro, las palmeras que tiene Ferro en su patio están, mirá, llenas de cotorras. Ah, cotorras, sí, cotorras. Sí, las cotorras al canto, sí, sí, no, sí, es tan lindo, pero bueno. No, pero no, bueno, pero igual es, digo, te da como un poquito de algo un poco más natural a la, sí, vida tan urbana que tenemos, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno. Sí, más bien, pero bueno, siempre igualmente algo que yo aprendí a decir, que también me enseñaron de aves argentinas, es las personas que ya tienen este tipo de aves, sí, no las liberen. No, porque, claro, claro, claro. Ya está, sí, digamos, ¿no? Sí. O sea, porque así... No hay vuelta atrás. No, además, sí, primero, aparte de impactar sobre la salud de las que están en libertad, ese animal es muy poco probable que sobreviva. Y sí, claro. Sí, seguro, seguro. Bueno, Jimena, bueno, te dejamos ir ahí al Congreso, continuar, sí, con todo eso, en ese lugar tan lindo, que debe estar lleno de pajaritos, además. Sí, muy lindo por acá. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por llamar y que tengan muy buen fin de semana. Vos también. Gracias, Jimena, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chau, hasta luego. Muy bien, yo ya conté, creo que acá, que le solté el canario a la abuela Delia y se lo mató la perra boxer de la vecina. Pero aparte dura 2 minutos más. Nada, o menos, nada, no, claro, hizo, sí, track y ya está, no existió. Claro, pero eso ya son muchos, no sé, si siglos, ¿no? Pero ya no están en la... No, ya está. Bueno. ¿Qué vamos? Vamos a, sí, recorrer, sí, un poco las voces, algunas de las voces que nos han acompañado esta semana. Vamos. Estamos viviendo una situación inédita porque estamos, por un lado, en el nivel más alto de la historia de incidencia de los alquileres en el bolsillo de un trabajador. Digamos, la relación alquiler-ingreso salarial está en el nivel más alto de los últimos 100 años. Tradicionalmente, históricamente, en la Argentina se consideraba que el alquiler no impactaba más del 25% de los ingresos. Hoy, con una característica particular también que hay en el hogar inquilino, que es que más de un 50% no viven más de una o dos personas, con un promedio de ingresos en la ciudad de Buenos Aires de 20 a 21 mil pesos, el alquiler tiene una incidencia prácticamente del 55%. Era Fernando Muñoz, defensor de los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, y así arrancó, con esto empezó un panorama en una entrevista que dejó mucha información sobre un tema que, por supuesto, nos angustia a muchos. Como hace rato venimos con conflictos, venimos planteando un grupo, un sector de los trabajadores, en conjunto con el asesoramiento del Movimiento de Empresas Recuperadas, venimos planteando la posibilidad de dar continuidad a los puestos de trabajo a partir de una cooperativa. Para esto sería necesario primero la quiebra de la empresa, uh-huh, y es algo que también se viene reclamando, porque la empresa está concursada y sigue acumulando deuda, lo cual es ilegal, uh-huh, y nos debe a nosotros cantidad de plata. Así que nosotros tenemos planteado, ya tenemos un equipo técnico, tenemos un proyecto productivo, tenemos todo lo necesario para continuar trabajando de manera autogestiva y de esa forma sostener los puestos de trabajo. Pero bueno, eso es algo que se está dirimiendo en la justicia.